El sol y la lluvia jugando a la ronda dibujan un puente que cruza la sombra. Perfumido florelín, colorete colorín, perfumido florelín. Los siete pintores de pincel y tiza bajan patinando, muertos de la risa. Perfumido florelín, colorete colorín, perfumido florelín. Las hadas del aire, gotas de rocío, traen el perfume del último frío. Perfumido florelín, colorete colorín, perfumido florelín. En la primavera, hadas y pintores les hacen cosquillas a todas las flores. Perfumido florelín, colorete colorín, perfumido florelín.